Un poco el conflicto, nos gustaría que bueno, lo rememores y que nos comentes las actualidades, qué es lo que está pasando ahora. Bueno, el conflicto surgió a partir de que fuimos despedidos cuatro compañeros, dos de los cuales éramos candidatos a delegados. Habíamos llevado nuestra reivindicación ya a instancia del Ministerio de Trabajo, el mismo había tomado cartas en el asunto para que el sindicato tenga que convocar elecciones. Uh-huh. En ese interín la empresa decide despedirnos, por lo cual realizamos un paro el día 22 de julio y se nos pide por parte de la autoridad máxima del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, que cesemos con la medida de fuerza para que comiencen las negociaciones. Al día de hoy seguimos esperando una respuesta de Armando Cavalieri, que debía habernos dado esta respuesta el día lunes. No obstante esto, abrimos también una demanda por la vía judicial y en el día de ayer tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, donde le expusimos el conflicto y, bueno, por supuesto, estamos pidiendo intervención para poder solucionarlo. Recordarle a la audiencia la cantidad de trabajadores, cómo funciona Mercado Libre y por qué nunca se pudo conformar la Comisión Interna Gremial, algo que por ley está establecido. Bueno, el Mercado Libre consta de 12 edificios, en total somos 900 trabajadores en Argentina, 1.600 en toda Latinoamérica aproximadamente. El edificio que se está organizando es el que está dentro del complejo Costa Salguero, uh-huh, donde trabajamos aproximadamente 400 jóvenes. Mercado Libre estuvo 10 años aproximadamente fuera de la ley, sin reconocernos un convenio colectivo de trabajo. Ni bien nos reconoció este convenio, empezó el proceso de organización, que lamentablemente no contó con el apoyo de la máxima autoridad del sindicato. A ver, Elina, si tenemos esta información y es correcta, que la empresa de remate.com, de la cual participa fuertemente el grupo Clarín, compró Mercado Libre. ¿Quiénes son los dueños de esta empresa? A ver si nos podés confirmar o ratificar esta información. De remate.com fue la principal competencia de Mercado Libre y fue adquirida por Mercado Libre, uh-huh, hace 3 años aproximadamente. Muy bien, ¿y sabemos a quién pertenece Mercado Libre? ¿Qué capitales son? Bueno, el CEO de la empresa es el señor Marcos Galperín, que es argentino, uh-huh, aunque no vive en el país. Y bueno, Mercado Libre se compone de una mayoría de acciones que está en manos de esta persona, de Marcos Galperín, y además cotiza en la bolsa en Nasdaq. Así que tiene inversores de todo el mundo también. Muy bien. Bueno, entonces comentabas que se juntaron ayer con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Qué evaluación haces de esa reunión? ¿Viste un Ministerio de Trabajo comprometido con la pelea que ustedes están llevando adelante? Bueno, en principio sí, se mostró interesado y sorprendido de las prácticas desleales de la empresa. Se comprometió a ayudarnos vía la doctora Otaola, que es quien está al frente de la secretaría que se encarga de las asociaciones sindicales, uh-huh, porque entendemos que esto es una práctica desleal de la empresa. Cuando nosotros estamos a un paso de conseguir las elecciones, decide despedir sin causa. Sí, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una preguntita. A todo esto, el Sindicato de Comercio, porque una de las exigencias del Sindicato de Comercio, si tenés más de 10 empleados, tenés que tener un delegado. Ahora, eso es ley. Ahora, ¿qué te plantean para no darte apoyo en este tema, el Sindicato de Comercio? Bueno, hay una ley que es igual para todas las asociaciones profesionales, que es la 23.551, donde está esto que vos me decís, que cualquier establecimiento con más de 10 empleados puede tener representación. Uh-huh. Y la representación va acorde a la cantidad de empleados que trabajen en el establecimiento. Lo que nos dice lo que nos propuso en principio el sindicato a través de dirigente Cristian Jiménez, que es con quien nosotros tenemos primero contacto. Sí, sí, lo conozco. Es un modelo de representación a través de él, ¿no es cierto? No representación en el lugar de trabajo, sino una negociación a través de este dirigente. Muy bien. En principio nosotros aceptamos porque, bueno, era lo que la única herramienta que teníamos para defender nuestros derechos. No resultó y a partir de allí empezamos a trabajar con otros dirigentes, secretario de Asuntos Legislativos Oscar Rainoldi y compañeros de comisiones internas de Visa, Mastercard, Coto, para representación. Lo que nos dice el sindicato formalmente es que por el proceso de elecciones que tuvieron acá dentro el 31 de mayo, no habían podido convocar a elecciones en ninguna empresa, pero que esta situación se iba a regularizar en el corto plazo. El problema es que cuando se empieza a vislumbrar una salida, la empresa despide a los candidatos. Sí, sí, queda claro el conflicto. Te vamos a seguir sacando aquí en la gráfica para que comentes qué es lo que va pasando con este conflicto en Mercado Libre. Y vamos a ver si sacamos algún dirigente del Sindicato de Comercio para que también nos dé su perspectiva y, bueno, su compromiso con esta pelea. Bueno, les agradezco un montón la difusión. Lina Escudero pasó por los micrófonos de Radio Gráfica, como ustedes saben, candidata a delegada de los trabajadores de Mercado Libre y despedida por la empresa.